Que se abrechó aquí el cantor del guardamonte y la vincha, cantando en medio los ranchos hacía retumbar las quinchas. Recuerdo que su voz corría por llanos y cerros. Todo el mundo se pregunta dónde está Garganta y Fierro. Una vez en un fogón de serenata hasta el alba, se miraba en el lucero mientras su canto brindaba. Tal vez cantando murió, lo habrán velado las estrellas. A de pena las guitarras enmudecieron sus cuerdas. Que se abrechó aquel cantor buscador de soledades, guitarrero de la noche, alivio de mis pesares. Incansable trovador, pechador de las trincheras, alma de las tradiciones allá en las fiestas valdeñas. Carnavales volverán a Santiago del Estero, si se escucha por las noches la voz de Garganta y Fierro. Tal vez cantando murió, lo habrán velado las estrellas. De pena las guitarras enmudecieron sus cuerdas.